Bueno, vamos a Hechos, capítulo 8, que va a ser el texto base de nuestra enseñanza. Hechos, capítulo 8, donde vamos a mirar a Felipe como un modelo de evangelismo. Felipe, quien fue uno de los diáconos allí en la ciudad de Jerusalén, es un gran modelo para nosotros en cuanto al evangelismo, especialmente esta área, las oportunidades. Que el evangelismo nace de estar atento a las oportunidades. Que el evangelismo nace de estar dispuestos para cada oportunidad que podamos compartir. Cuando nos subimos en un taxi, en una buseta, cuando vamos al colegio, nuestros hijos, cuando estamos haciendo vueltas de cualquier índole, hay oportunidades a nuestro alrededor. Hay personas que necesitan de Dios, hay personas que necesitan que les hablemos del evangelio. Y si nosotros estamos atentos a las oportunidades, entonces Dios nos guiará y nos usará para presentar el evangelio a otras personas. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5, nos dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Para entender en estos versículos, debemos leer el versículo 1. Nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso el versículo 4 nos dice que los que fueron esparcidos, sí, los que les tocó huir de la persecución, los que les tocó irse a Jerusalén por causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. En primer lugar, miramos que Felipe anunció el evangelio en momentos difíciles. Felipe anunció el evangelio en momentos difíciles. La dificultad, la adversidad que pasaba la iglesia en ese momento no fue impedimento para que Felipe predicara la palabra. Y muchos otros hermanos, como ese versículo 4, predicaron la palabra en medio de un momento difícil. ¿Por qué? Letra A, porque la iglesia experimentó un tiempo de persecución. La iglesia fue perseguida, y no era una iglesia pequeña. La Biblia nos dice en otro pasaje del libro de los Hechos que había aproximadamente 5.000 personas que componían la iglesia. Era una iglesia muy grande, muy fuerte. Sin embargo, cuando llega la persecución, toda la iglesia es esparcida, es desplazada de la ciudad, excepto los apóstoles que quedan allí en Jerusalén. Y de pronto, cuando hay una situación de persecución, de desplazamiento, cuando una persona tiene que agarrar lo que puede tener en la mano, en un bolsito, y correr, de pronto no hay mucha motivación, no hay mucho ánimo para compartir la palabra. Si usted está en un momento de persecución, de desplazamiento, no va a tener mucha energía o muchas ganas de predicar la palabra. Sin embargo, estos hermanos, estas personas, salieron a predicar el evangelio. Y Dios usó la persecución en Jerusalén para que el evangelio se predicara en todo el resto de la nación Israel. Letra B. Felipe salió de Jerusalén, pero siguió predicando el evangelio. Felipe sale de Jerusalén, pero sigue predicando el evangelio. No se enfrió espiritualmente. No se quedó quieto espiritualmente, sino que a donde fue, siguió predicando el evangelio. Y cuando Dios nos mueve de algún lugar, hermanos, cuando Dios nos mueve de pronto de barrio, cuando Dios nos mueve de lugar dentro de la ciudad, o si Dios nos manda para otra ciudad, a donde vayamos debemos seguir predicando el evangelio. Porque a veces cuando nos toca movernos de un lado al otro, lo pensamos, ¿no? Ay, pero dejar los vecinos, dejar los amigos, dejar los conocidos. Pero puede ser un propósito de Dios para que donde usted vaya, predique el evangelio, para que donde usted llegue pueda predicar el evangelio. ¿A dónde fue a predicar Felipe la palabra de Dios? Según el versículo 5, a la ciudad de Samaria. Samaria. ¿Qué tenía de especial la ciudad de Samaria? Si usted en su casa puede leer después Juan capítulo 4, puede apuntarlo y leerlo después en casa, nos dice que los israelitas y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Eran pueblos enemigos. Eso se remonta mucho atrás, allá al Antiguo Testamento, porque cuando los israelitas fueron sacados de su tierra durante 70 años, los samaritanos fueron traídos de otro lugar y los colocaron allí en la tierra de los israelitas. Entonces, cuando los israelitas regresan a los 70 años y encuentran a esta gente ahí, ya en su lugar, empezó la rivalidad, ¿no? Empieza la fricción allí. Pero lo importante aquí es que los samaritanos no la llevaban bien con los judíos. No tenían ningún tipo de trato comercial, ni social, ni cultural. ¿Pero será que Felipe pensó en eso? ¿Será que él puso algún obstáculo para ir? Dice la palabra que él descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Jesús mismo había sido ejemplo para ellos en Juan capítulo 4, cuando le predicó a los samaritanos. Y Felipe sigue ese ejemplo y va a la ciudad de Samaria sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de problema en su mente, y predica el Evangelio a los samaritanos. El resto del texto no podemos leerlo por el tiempo, pero vemos que hubo un gran avivamiento en Samaria. Vemos que Felipe compartió el Evangelio a muchas personas y hubo una iglesia grande en Samaria gracias al trabajo de este hombre. Por eso vemos, mis hermanos, letra C, que el creyente ve los problemas como oportunidades para evangelizar. El creyente ve los problemas como oportunidades para evangelizar. Cada lugar donde nosotros vamos, cada lugar donde nosotros estamos, es una oportunidad para evangelizar. Donde Dios nos coloque, donde Dios nos ponga, allí tendremos oportunidad para el evangelismo. Entonces nosotros no debemos quejarnos de las cosas que Dios permite en nuestra vida, de las cosas que Dios hace en nuestra vida, sino que tenemos que mirar qué oportunidad está presentando Dios para que yo pueda compartir el evangelio a otras personas. ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios permite estos problemas? Porque aún los problemas son oportunidades, son puertas que Dios abre para hablar a otras personas. Entonces, mis hermanos, aunque estemos en momentos difíciles, aunque estemos en problemas y adversidades, nuestra tarea es anunciar el Evangelio y que donde vayamos podamos compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Amén, mis hermanos. Pasamos rápidamente al punto número 2 por causa del tiempo. Vamos a correr un poquito. Vamos a los versículos 26 al 29. Ya Felipe predicó el Evangelio en Samaria, ya Felipe consolidó una iglesia grande en Samaria, y entonces le llega una orden muy interesante. Versículo 26, el mismo del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En segundo lugar, vemos que Felipe obedeció la orden de Dios. Y vamos a ver aquí en este punto que la obediencia es una de las claves también para que nosotros podamos evangelizar. Que el ser obedientes a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, hace parte del proceso, del propósito para nosotros poder predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la orden que Dios le dio a Felipe? Según el versículo 26, tomar un camino, un rumbo que era desierto. ¿Qué significa esa palabra desierto? Al hablar de un camino que era poco, ¿qué? Poco transitado, que por ahí no pasaba casi nadie. Es un camino muy solitario, muy solo. ¿Era una orden lógica para Felipe? ¿Era una orden entendible para él cuando estaba en Samaria con un avivamiento, con una cantidad de gente creyendo, cuando ya estaba una iglesia fuerte en Samaria? ¿Era lógico que Dios dijera vaya por allá a un lugar desierto? No, no era lógico. No parecía como encajar dentro del proceso normal que Felipe quería llevar en su ministerio. Pero sin embargo, Felipe obedece. Por eso, letra A, Dios le dio a Felipe una orden ilógica, una orden que no tenía mucho sentido. Pero Felipe obedece, según el versículo 27, sale a obedecer esta orden a pesar de que no tenía mucha lógica, mucho sentido la orden. ¿Qué es lo que pasaba? Letra B, Dios tenía un propósito con dicha orden. ¿Por qué? ¿Qué persona conoció Felipe en este camino? Versículo 27, un etíope, Cualquier etíope. ¿Cuál etíope conocemos? Un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese cargo? El tesorero del reino, el ministro de Hacienda y Tesoro Público, nada más y nada menos, del reino de Candace, del reino de Etiopía. Aquí es donde nos preguntamos, si Felipe no hubiera obedecido la orden de Dios, ¿habría tenido la oportunidad de conocer a este hombre? ¿Habría podido algún día conocer a este personaje, de esa importancia, de ese estatus, de esa magnitud? No, posiblemente no. Tenía que obedecer la orden de Dios para poder encontrarse en el camino a esta persona. Por eso muchas veces, cuando Dios nos da alguna orden, cuando Dios nos muestra algún propósito, hay que obedecerlo, porque nosotros no sabemos el para qué Dios está permitiendo esas cosas. Nosotros no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene con esta orden. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, era que Felipe conociera a este hombre, ¿cierto? Conociera a esta persona. Y es interesante ahí en el versículo 27, cuando dice que este funcionario, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Cuál era la actitud entonces? ¿Cuál era la situación espiritual de este hombre, de esta persona? Quería conocer de Dios. Quería conocer a Dios. Ahí estaba el momento preciso, el momento indicado para presentar el Evangelio, porque había en él una necesidad de conocer a Dios. Cuando Dios nos manda, hermanos, a un lugar, por extraño que sea, ahí Dios va a colocar, o es porque Dios tiene ese lugar, personas con sed de la palabra, con sed de Dios, que necesitan a alguien que les hable del Evangelio. Cuando Dios permite que haya un cambio en nuestras vidas, como decíamos ahorita, un cambio de barrio, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un cambio de estilo de vida, es porque Dios nos va a llevar donde hay personas que necesitan de Dios, que necesitan de Él. Y si Dios nos tiene preparados para eso, hermanos, hay que obedecer ese plan de Dios, ¿no? La letra C nos dice, obedecer a Dios nos lleva a disfrutar de los planes de Dios, o a participar, si quieren también colocar aquí, de los planes de Dios. Y hay casos tremendos, hermanos, que nos motivan. Cuando estaba en la iglesia de Santa Marta, donde Dios me permitió pastorear, hubo un caso tremendo de un hermano que era transportador, y un día le dio por darle, bueno, no cañasemos chance, no sé cómo le dan acá, cuando uno carga a una persona que va en el camino, le dio por darle chance a esa persona, a unos muchachos que estaban en la carretera. Y cuando más adelante los detiene la policía, resulta que los muchachos en los maletines llevaban droga. Y bueno, dígame, el problema que se arma, lo llevan y todo. Cuando están allá en el proceso, estas personas lo amenazan a él, le dicen, si usted nos echa la culpa, pues se le arma el problema a usted con nosotros. Y el hombre prácticamente le, por temor, ¿no?, en ese momento se inculpó, recibió la situación y terminó en la cárcel en Santa Marta. Y es difícil para una persona tener que ir a una cárcel cuando no ha hecho nada, cuando no ha cometido ningún delito. Pero este hermano, Dios empezó a obrar grandemente en la vida de este hermano, y él empezó a asumir de una manera diferente esta situación y empezó a predicar la palabra en esa cárcel. Empezó a compartir el Evangelio a otras personas en ese lugar. Se convirtió en una especie de pastor o de líder espiritual de esas personas. Y cuando ya salió, que no, gracias a Dios no pagó mucho tiempo allá, cuando ya salió, recuerdo que él decía que no tenía ganas realmente de salir. Quería salir por estar con la familia, pero quería a veces como quedarse para seguir ese ministerio ayudando a tantas personas que tenían deseo de escuchar la palabra de Dios. Dios le permitió pasar un tiempo en la cárcel. Para cualquiera de nosotros eso sería trágico humanamente, pero fue un propósito que Dios tuvo por él, para que fuera un emisario de la palabra de Dios. Hermanos, hay cambios en nuestra vida, hay situaciones extrañas, difíciles, que no entendemos, pero son oportunidades que Dios nos está colocando para que hablemos de la palabra, para que evangelicemos a otras personas. Debemos quitarnos a veces esas ideas equivocadas en la mente de que si le vamos a hablar a una persona, si le compartimos a otro de Dios, vamos a dañar la amistad, vamos a perder la amistad, vamos a tener rechazo a las personas. No, hermanos, la gente necesita que se le hable de Dios. La gente necesita el mensaje de Cristo en sus vidas. Y si usted dispone su corazón, dispone su vida para hablarle a otros de Cristo, Dios le dará las oportunidades y los momentos para poder llevar esa palabra, llevar ese mensaje a las vidas de otros. Cerramos allí versículos 30 al 35. Versículos 30 al 35 nos habla que Felipe aprovechó la Biblia para evangelizar. Felipe aprovechó la Biblia para evangelizar, porque es un texto muy interesante. Versículo 30 nos dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le responde al etíope. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo primero que miramos allí en la letra A es que el etíope estaba leyendo una porción de la escritura. En esa época, hermanos, no había Biblias como ahora, es decir, no era fácil tener acceso a las Biblias, porque la Biblia o cualquier texto en esa época se escribía en rollos, que fuera en un rollo de papiro, que era una especie de planta, o en rollos de cuero de animales, y todo se tenía que escribir a mano. Entonces los libros eran demasiado costosos. Y el libro de Isaías en especial es un libro muy largo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66 capítulos. Es el segundo libro más largo de la Biblia. Entonces el rollo de Isaías tenía que ser un rollo bastante largo y tenía que ser bastante costoso adquirir un rollo. Y este hombre, por la sed que tenía la palabra, probablemente compró una buena porción de la Biblia, un buen rollo de la Biblia, para empezar a leerlo. Sin embargo, mientras leía allí, no entendía el mensaje de la palabra, no entendía lo que la palabra le quería enseñar. Y nosotros, hermanos, vemos que es algo que nosotros podemos aprender también: usar la palabra para presentar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué hizo Felipe? Versículo 31 nuevamente, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, denunció que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, perdón. Felipe aprovecha este pasaje de la Biblia, toma como punto de partida este pasaje de la Biblia para poder predicar el Evangelio de Dios. Y nosotros, mis hermanos, podemos aprovechar el conocimiento cultural que hay de la Biblia, el conocimiento social que es de la Biblia, para predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más conocido en nuestra cultura? ¿Salmo qué? El Salmo 91. Hay algunas casas donde las personas compran un atril y colocan el Salmo 91 abierto. ¿Podemos aprovechar eso para presentar la palabra? ¿Podemos utilizar este Salmo? Claro que sí. A partir del Salmo 91 podemos llegar a la vida de las personas para compartir la palabra. ¿Cómo comienza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted le puede preguntar a la persona: ¿usted entiende qué es habitar al abrigo del Altísimo? Porque de pronto la persona tiene la Biblia abierta allí pensando que eso va a traer protección, pero no ha leído o no ha entendido el Salmo 91. Y le empezamos a decir que habitar al abrigo del Altísimo, esta era una relación personal, una relación de comunión con Dios. Y por ahí arrancamos. Eso es como comer. El trabajo es comenzar, ¿sí o no? Ya después uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted comienza y empieza a predicar el Evangelio, empieza a anunciar el Evangelio. a las personas. Pero podemos usar eso, hermanos. Cuando usted comparta de la palabra, permita o dígale a la persona que saque su Biblia, no importa si es la Biblia, la versión católica o alguna otra versión, que lleve a la persona que lea la Biblia, los mensajes, los textos bíblicos, para que se convenza, para que conozca. A veces la gente tiene prejuicios, ¿no? Que la Biblia evangélica es diferente, que esto y lo otro. Bueno, léalo su Biblia. Y usted le comparte, le presenta el Evangelio para que la persona pueda entender que es el mismo mensaje, es el mismo texto que nos habla de la palabra del Señor. Y por eso la letra C, podemos usar toda la Biblia para hablar de Jesús. Podemos usar toda la Biblia. Cualquier texto bíblico, cualquier pasaje, cualquier historia sirve de punto de partida para que presentemos la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, hay muchas historias bíblicas que son figuras o modelos de la obra de Cristo. Por ejemplo, cuando usted le enseña a los niños el arca de Noé, usted le contó la historia del arca y los niños emocionados escuchando la historia del arca. Pero ¿qué tiene que hacer al final? Explicar que así como hubo un arca para la salvación física de la humanidad, Jesús es, digámoslo así, un tipo de arca espiritual para la salvación eterna de la humanidad. Y aprovechamos cada texto, cada pasaje, para hacer una presentación del Evangelio a las personas que están alrededor de nosotros. A veces la gente tiene muchas preguntas, tiene inquietudes en cuanto a pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia. No es bueno, mis hermanos, discutir sobre algunos temas. Hay creyentes que se ponen a discutir por temas de la religión tradicional, ¿cierto? Que si se debe adorar o no a los ídolos, que la Virgen, que esto y lo otro. No, no debemos hacer eso. Debemos partir de esa inquietud para llevar a las personas al Evangelio de Cristo. Partir de esa pregunta que muchas veces quiere crear una polémica y llevar el tema hacia el Evangelio, hacia la necesidad que la persona tiene de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Y si tomamos la Biblia como punto de partida, si usamos la Escritura, Dios obrará. Porque la Biblia nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si usamos la Biblia se encargará de convencer a las personas y llevar a las personas a conocer verdaderamente a Dios. Felipe anunció el Evangelio en momentos difíciles, obedeció la orden de Dios y aprovechó la Biblia para evangelizar.